Sí, como vos bien decís, Iván, esto, el tema de la autovía de la Ruta 3, es un tema concreto que no solo beneficia a los que vivimos en a los costados o cerca del corredor vial, sino que beneficia a todo el interior bonaerense. Sabemos que es uno de los corredores de mayor tránsito que tiene la provincia de Buenos Aires. Así que acompañamos a los vecinos, esto es una cuestión y una convocatoria netamente de los amigos del pueblo azul en este momento, pero también soy en Las Flores y también acompañamos llamando y diciendo nuestra solidaridad. Acá pudimos ir, así que bueno, vamos a seguir acompañando y vamos a seguir trabajando para que esto se haga realidad. Fue una convocatoria de vecinos, nosotros por eso y lo dijimos y quedó muy claro, acá no es una cuestión política de un sector u otro, acá tenemos que estar todos juntos peleando para que esto se haga. La resolución del Consejo que planteamos de presidencia es para que sea acompañada por el resto de los bloques y tenga asidero en ambas cámaras, esperando que el Ejecutivo Nacional en el mes de septiembre, cuando ingrese el presupuesto en las cámaras, esté la Ruta 3 como una de las prioridades. Y era, a ver, vecinos, no, algunos no los conocían, la gran mayoría no los conocíamos de la Ciudad Azul, pero había de Azul, de Olavarría, gente de Chillar, estuve viendo alguna gente también de Las Flores que se había acercado, pero prioritariamente había gente de la vecina localidad de Azul. No, y bueno, vamos a seguir todos, primero con la junta de firmas, que algunos medios de Olavarría están adhiriendo, acompañando también a través de lo que es las resoluciones de los consejos deliberantes, invitando a los legisladores provinciales de nuestra sección para que ellos también se adhieran desde la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, del Senado de la Provincia de Buenos Aires, para que esto sea realidad. Sabemos que es una inversión no menor, entonces necesitamos tener la fuerza necesaria, tanto desde la política, desde la ciudadanía, de las instituciones, que hay algunas que están trabajando. Y bueno, que esto se haga realidad depende de todos nosotros, acompañarlo y sin ninguna bandera política. Franco, damos vuelta a la página. Es imposible estar charlando con el presidente del Consejo Deliberante y no preguntarle cómo se va a encarar lo que ha quedado ahora de campaña, uno después de lo que ocurrió en las primarias, desde el espacio que estás allí acompañando a Ernesto Cladera. Franco, ¿cómo se está trabajando de aquí al mes de octubre? Mira, en este momento estamos recorriendo con Ernesto y con varios amigos las localidades del Cordón Serrano, charlando, recolectando las inquietudes de la gente, que muchas ya las conocíamos, y algunas inquietudes que seguramente se incorporarán para que la gente pueda tener una participación activa en lo que es la plataforma de Ernesto, y a su vez con un mensaje concreto, que es que tenemos la posibilidad de tener una Olavarría mejor, queremos trabajar para eso y tenemos la persona indicada, que es Ernesto Cladera. Así que vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora. Vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a tratar de comunicar lo que no pudimos comunicar de manera acertada en lo que fueron las elecciones primarias, más allá que nosotros no teníamos elecciones primarias, sino era convalidar nuestros candidatos. Ahora en la de octubre sí tenemos la necesidad de que nuestra alternativa sea la alternativa elegida por los ciudadanos de nuestra ciudad. Sí, yo creo que hay, obviamente, que se marcó una tendencia, se marcó un camino donde mucha gente de Olavarría se ha comprometido y ha acompañado muchas de las cuestiones que este municipio ha hecho, tanto en lo nacional, en lo provincial. Creo que fue una campaña netamente nacionalizada y donde el municipio de Olavarría, siendo parte del mismo esquema nacional de Cristina Fernández de Kirchner, también tuvo los beneficios de esta nacionalización. Más allá que también creo que hay muchos vecinos que han acompañado la gestión de este intendente, en particular más allá de lo que fue lo nacional. Nosotros seguimos marcando lo mismo, seguimos diciendo que hay una Olavarría diferente, una Olavarría que debe tener otra visión, y trabajamos con eso de la mano de Ernesto. Acá es sencillo, nosotros, nuestro planteo se ha hecho a lo largo del tiempo, vos lo conocés, hemos trabajado desde el Consejo Deliberante, desde una oposición muy respetuosa. Nosotros tuvimos la conducción del Consejo Deliberante y lo que buscamos siempre fue la participación y la inclusión. Nunca pusimos un palo en la rueda a esta gestión, todo lo contrario, porque creemos que la política se hace de otra manera, que es de una manera propositiva. Y bueno, y vamos a seguir trabajando del mismo modo porque las cosas que están bien las vamos a aplaudir y vamos a pregonar que esto siga siendo, y lo que está mal lo vamos a estar marcando.